superar lo que tememos alcanzar. Desviando la mirada del paso hacia atrás, marcando tu destino, tu propio caminar. Rompiendo barreras que evitan avanzar.